Hemos visto el significado de Mesías y Cristo y a quién se refiere, y los salmos llamados mesiánicos, cuyo tema central es Cristo. Proseguimos hoy con el estudio del libro primero de los Salmos con el doctor Abelardo Limón en otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Un salmo mesiánico es un salmo que tiene por tema el primero o el segundo advenimiento de Jesucristo. Vimos que el salmo número 2 es un salmo mesiánico porque trata sobre el tema de la segunda venida de Jesucristo en poder y gloria. Vimos también en la última sesión que el salmo número 22 es un salmo mesiánico, pero que habla de la primer venida, es decir, en la vida y ministerio terrenal de Jesús. Bienvenido a la sesión de hoy. Vamos a seguir con el estudio de los salmos en el primer libro, especialmente sobre el tema de los salmos de David, antes de avanzar a los salmos 4 en adelante. Bien recuerda, amable estudiante, que la última vez que nos reunimos, estudiamos los salmos de David y su orden cronológico. Muchos son los que han intentado establecer los salmos de David en orden cronológico, pero todos tienen una diferente opinión. No se necesita mucha imaginación para darse cuenta, por ejemplo, que el salmo 32 pudo haber sido escrito un poco después que el 51, y quizá del 38 y 39. Pero lo que importa, apreciable estudiante, es que son las mismas enseñanzas y también la utilidad para nosotros se mantiene. Si la fecha histórica hubiera sido necesaria, Dios la hubiera revelado. Veamos entonces por un momento el Salmo número 3, cuya inscripción indica haber sido escrito cuando David huía de delante de su hijo Absalón. Es el último según la lista que presentamos en la lección 4 en el libro de estudio y que mencionamos en la última sesión. Entonces nos preguntamos, si es el último, ¿por qué se nos presenta como uno de los primeros en la Biblia? Aquí tenemos que decir, apreciable amigo o amiga estudiante que escucha, tal vez es por considerarse como una oración apropiada para ser usada por la mañana. El Salmo 3 consta de 4 estrofas de 2 versículos cada una. Primero, David invoca a Jehová y le explica su situación de peligro. La segunda estrofa es una expresión de confianza en Jehová, quien es escudo o defensor del necesitado y aquel que contesta la oración. El tiempo de los verbos en el verso 4 prueba que la costumbre de David era orar a Dios, quien constantemente le respondía. La confianza expresada en la tercera estrofa es extraordinaria, dada la circunstancia de que en aquel tiempo, para salvarse, David no tenía ni fortalezas, ni muros, ni defensa natural. Fíjese lo que dice la tercera estrofa. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. ¡Oh, apreciable estudiante! ¿Cómo quisiera que Dios me diera a mí la misma fe? Que Dios le diera a usted la misma fe. De tal manera que por la mañana, fortalecidos por el dulce sueño y descanso de la noche, podamos decir, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. La última estrofa es una oración también, en la que el poeta pide a Jehová que le salve, quebrantando los dientes de los enemigos. La salvación es de Jehová, dice el salmista. Cuando llegamos al Salmo número 4, vemos que es una oración vespertina, de confianza en Dios, y es algo semejante al número 3 en su estructura, teniendo una pausa al final del segundo y cuarto verso. Los salmos 5, 6 y 7 corresponden a oraciones pidiéndole a Jehová liberación de los adversarios. Al llegar al salmo 8, tenemos un salmo de alabanza a Dios por la naturaleza y su creación, incluyendo al hombre. vemos la descripción del hombre como un ser poco menor que los ángeles y enseñoreándose sobre el resto de la creación. Los versos 3 y 4 hablan de la pequeñez del hombre para recordarnos que la honra y la gloria pertenecen a Jehová. Al llegar al Salmo número 9, tenemos que volver a sacar nuestra pluma y hacer una anotación, porque el Salmo número 9 es un ejemplo de un salmo imprecatorio. ¿Qué es un salmo imprecatorio? Quizás usted me está ahora preguntando. Permítame explicarle. Un salmo imprecatorio es un salmo con expresiones de tono de castigo y de maldición. El Salmo número 9 es un ejemplo. Antes de tocar un poco sobre este tema del salmo imprecatorio, permítame decirle que el Salmo número 9 es una composición de tipo acróstico, aunque no de manera perfecta. El Salmo 10 refleja el alfabeto hebreo y no debemos considerar a los dos, el 9 y el 10, como un solo canto. En el 9, los enemigos son extranjeros. En el 10, los enemigos son nacionales. Y el tono del 9 es con un triunfo glorioso, mientras que el 10 es menos victorioso. Cada dos versos forman un verso poético que empieza con una letra en orden del alfabeto hebreo. El canto se divide en dos partes, los versos 1 hasta el 12 y luego los versos 13 hasta el 20. Si tiene su pluma o lápiz, haga esta anotación. La primera división empieza y termina con alabanzas al Señor, mientras que la segunda parte empieza y termina con oraciones. La parte central consta de los juicios de Jehová que han sido ejecutados. Vamos a ver uno de estos juicios. El Salmo 9, verso 3 al 6. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Esta parte central está seguido por una declaración de los juicios eternos que Dios ha de llevar a cabo sobre las naciones rebeldes, en los versos 7 hasta el 10 y también del 17 hasta el 18. Aún los juicios señalados con verbos en tiempo pretérito perfecto pueden ser profecías sobre el castigo más amplio que caerá sobre las naciones gentiles. Son estas porciones las que hacen que el Salmo 9 sea uno de los llamados salmos imprecatorios. Los salmos que tienen imprecaciones, es decir, declaraciones y peticiones de maldición, a fin de que Dios castigue a los enemigos, son denominados imprecatorios o vindicatorios. Es difícil aquí entender para algunos que nunca han visto una guerra, o quizás que nunca han visto las matanzas crueles cometidas contra los judíos por parte de sus enemigos, que acepte estos salmos como inspirados o como literales. Muchos dicen que Dios nunca inspiraría tales peticiones de venganza. Pero aquí tenemos que mencionar algo. Se cuenta de un misionero en el Medio Oriente quien vio a un grupo de jinetes del desierto cabalgando hacia un pequeño pueblo indefenso. El jefe de ellos llevaba delante de sí el cuerpo desnudo de una niña. Al llegar más tarde a aquel pueblo, el misionero vio el caos en el mercado, el cuerpecito de la niña colgado de un gancho en la carnicería y un letrero debajo que decía carne fresca. El misionero escribió a un amigo diciéndole: no seas demasiado severo en tu crítica de los salmos imprecatorios. Y si esta ilustración no fuera suficiente, ¿quién no ha de recordar tantas escenas terribles durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los enemigos del pueblo escogido de Dios cometieron un sinnúmero de atrocidades contra los escogidos de Dios. Sabemos que David era un hombre de corazón bondadoso. En dos ocasiones, su perseguidor Saúl estuvo a su merced y fácilmente hubiera podido quitarle la vida, pero no le tocó ni permitió que sus hombres lo hicieran. Conocida también es la bondad que mostró a Mefiboset, nieto de Saúl. Sin embargo, cuando David hablaba de los enemigos de Jehová, los idólatras, esto era otra cosa. Por ejemplo, en una ocasión, la Biblia nos dice en el segundo libro de Samuel que David capturó a una ciudad llamada Rabá. Le quitó a su rey la corona de su cabeza, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Pero también nos dice que David sacó muy grande botín de la ciudad, y dice que sacó además a toda la gente que estaba en ella, a los enemigos del pueblo de Israel, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo hasta Jerusalén, conforme nos dice el segundo libro de Samuel, capítulo 12, del verso 29 en adelante. El Dios que ordenó el diluvio en los días de Noé es también el Padre Celestial, que hasta el día de hoy, amable estudiante, cuida de los suyos. Pero cuando una nación o un individuo se ha degenerado tanto y ha resuelto no arrepentirse ni aceptar el don de la salvación que Dios le ofrece, cuando su vida ha llegado a constituir un peligro de infección moral para sus semejantes, entonces Dios, en su misericordia, deja que el pecado tenga su efecto natural, es decir, la misma muerte. Si interpretamos los salmos imprecatorios a la luz de la profecía, encontraremos que se relacionan con castigos ya profetizados sobre las naciones rebeldes en el gran día del Señor. El Salmo 137 es tal vez el más citado por los críticos, y lo comentaremos más adelante, pero sabemos que la destrucción de Babilonia fue profetizada como castigo por sus muchos pecados. El Salmo 9 también habla del castigo de Dios sobre los enemigos, pero analizando los versos 7 y 8, vemos que está hablando del juicio, y en el verso 11, que Sion será habitada por los adoradores de Jehová, que se confirma también en el verso 14. En los versos 15 al 17, por ejemplo, leemos así: se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Vemos otra vez aquí que esto corresponde a las naciones gentiles, quienes estaban pagando por su maltrato a los judíos, puesto que Dios los había escogido como instrumento para la redención del mundo. En verdad, estamos de acuerdo con el Salmo 9, verso 16, que dice: Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. Más en la próxima. Nos falta aún un largo recorrido en el estudio del libro primero de los Salmos. Para cualquier información que necesite sobre este programa o los estudios en la Academia Cristiana del Aire, puede dirigirse a esta dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos.